venerable Congreso de la Unión. Chiquillos y chiquillas de la nación, les habla su presidente. Parece que estoy ausente, porque de las cosas no tengo noción. Como ustedes saben, todo está muy mal. Los trabajadores hoy van a parar. Ha parado en el seguro, ha parado la nación, aunque a mí no se me para el corazón. A Martita la batearon por sus ganas de ayudar, de ayudar a la familia, se quería postular. Pero allá en la lotería el desvío apareció, y entonces vamos México chafeó. Permítame, señor presidente, cállese el hocico. Como han visto, yo me he puesto a trabajar para el peje ya poder desaforar. Lo acusé de populista, lo acusé de contratista, lo acusé por su lenta forma de hablar. Y luego el señor Durazo a la goma me mandó, y estas mis bolas de goma el Derbez me las hinchó. Las mujeres allá en Juárez no se dejan de morir, y los ovnis nos quieren invadir. Y nadie hace nada. Pues a mí una vez más, señor presidente, se la voy a interpelar. Que a todos ustedes se meten para podernos gobernar. Le gusta el complot, le gusta besar. No, ya su señora se dedica a mangonear. Señor presidente, mejor vaya a ordeñar, que su gabinete duele embarrado sin parar. Señor presidente, mejor vaya a ordeñar, que su gabinete duele embarrado sin parar. El producto interno bruto cada vez más bruto está, y el ingreso por cabeza de cabeza va a quedar. Las promesas que les hice no se las voy a cumplir. A la cancha yo ya me quiero salir. Yo trabajo para que regrese el PRI. El madrazo no me lo debe a mí. Yo trabajo mucho, mucho, yo trabajo.